se va a estrechar. Hay quien cree en un vaso de leche y miel. Hay quien huele de cerca al hongo nuclear. Hay quien sueña con tener otro bebé. Siéntate aquí conmigo a ver. Siéntate aquí conmigo a ver. Que el círculo se va a estrechar. Hay quien cree en un vaso de leche y miel. Hay quien huele de cerca al hongo nuclear. Hay quien sueña con tener otro bebé. Siéntate aquí conmigo a ver. Siéntate aquí conmigo a ver. Hace tiempo que no hay tiempo para acabar, estás tú.